Bien, después de una gira transatlántica lo tenemos de vuelta con nosotros. Un mes se nos había ido. Un mes, exactamente. Ey Pacha, dado que nos vemos cada 15 días, justo te tocaron dos viajes. Claro, como es cada 15 días, cualquier cosa que pasa se extiende ya. Es muchísimo. Creo que, es más, los veo todos y los veo más grandes, más viejos, más canas. Sí. Vos estás más afónico. Puede ser. ¿No? ¿Es cierto? ¿Estás más afónico o es tu voz? Estuve enfermo ayer. Ahí está. Sí, puede solo ser. Ayer. Estuve enfermo ayer. ¿Usted por dónde anduvo? Estuve primero por Paraguay, República Separatista de Paraguay. ¿Antes habías estado en Uruguay o no? No. ¿No? ¿Paraguay? Vamos a Paraguay. Paraguay. Estuve en Paraguay, en Minga Guazú, que es una ciudad que queda a 13 kilómetros de Ciudad del Este. Uh-huh. Es una de las ciudades más grandes que tiene Paraguay. En un centro recreativo llamado La Esperanza, Tierra Colorada. Es una tierra colorada que no te pide permiso para, obviamente, para nada, para mancharte las manos, la cara, absolutamente todos tus objetos. Pileta, muy rico para comer, muy rico todo. La verdad, a 5 días de carpa, circo. Y lo que tenía interesante esta convención de circo, o sea, hay encuentros de circo en toda Latinoamérica, en todo el mundo prácticamente, pero esta convención de circo en particular era la convención de la triple frontera, de alguna manera. Uh-huh. Como había mucha gente de Brasil, mucha gente de Argentina, artistas locales de Paraguay, y bueno, después gente de toda Latinoamérica, pero para Tres Unidas desayunábamos con chipá, almorzábamos con feijoada y mates después, ¿no? Así que era, la verdad, hermoso, era un paraíso poder sostener una cuestión así, pero hay que trabajar, hay que hacer otras cosas, ¿no? ¿Y cómo se organizan? ¿Ustedes mismos que iban, de repente te tocaba hacer la comida o la organización no, se encargaba? No, en mi caso yo fui como, o sea, hay un equipo organizador que se llama la Sopa Paraguaya Crew, que hace 6 años está organizando ahí, que son todos artistas callejeros. O sea, es un colectivo autogestivo. De hecho, la convención se hace toda a pulmón. No recibe dinero, o sea, no recibe aporte del Estado. No recibe absolutamente nada. Andá a pedir un subsidio en Paraguay, ¿no? También, como, hola, buenas. Y... No, por otro lado, sí, es más fácil que mirá, acá, siento. Como no por ahí a nivel subsidio estatal, pero uno va a un negocio. Dice, mirá, yo tengo este encuentro, voy a tener un montón de cirqueros. No, ¿podrán dar el pan? Sí, claro. Y como todo se pide y todo se resuelve. Uh-huh. Hay poca movida cultural, de hecho había muy pocos artistas locales, costaba encontrarlos. O sea, había que hacer fuerza para que en todas las noches haya por lo menos algún artista local, ¿no? Mirá. Y... ¿Qué iba? Me perdí. Volveme a la pregunta. ¿Cómo es la forma de organización en realidad? Ah, bueno, me decías que había un grupo local bastante fuerte que le pone el cuerpo. Un grupo local bastante fuerte que le pone el cuerpo, vine hace 6 años organizando, que hay artistas de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Chile y de Uruguay y de Venezuela. O sea, es bastante plural el colectivo. Uh-huh. Y generalmente se gestionaron desde acá de Argentina pasajes para llevar una troupe de 12 artistas que viajamos todos en un micro. Imagínense, ¿no? 12 artistas en un colectivo, 20 y pico mil de horas de viaje de egresados prácticamente. Ya enseguida, la primera hora, ya localizábamos, obviamente, las cantidades de asientos que iba. Teníamos como 3 asientos libres, entonces ya sabíamos que teníamos 3 vinos más. Porque era servicio incluido, vino, whisky. Todos los que no tomaban vino anotábamos en un papelito, entonces después abríamos la heladerita y sacábamos las cosas. Le hicimos un poco de magia, un poco de malabares al aeromozo. No se llama aeromozo, ¿no? Cuando va por tierra. Pero viste que hay una tendencia en los viajes largos a que el azafato de colectivo vendría a ser, te hace unos juegos. Yo participé en un bingo que me pareció un ridículo, bingo, sí. Volviendo de Bariloche, apareció uno y dice, bueno, ahora lo voy a entretener un rato, y hizo un bingo en el bondi. Ah, yo pasé por eso, sí. La verdad, muy interesante. No, acá lo que pasa es que, bueno, 24 horas creo que ya termina siendo como una comunidad, no te queda claro. Otra, es como supervivencia, ¿no? Como uno estornuda y la carilina es de todos. Como sí. A alguien le pasa algo y el problema... De todos, había un nene que lloraba y éramos todos el padre prácticamente. Ha ido niñez, ha ido babies. No, pero no de nosotros, sino de otro pasaje. Ah, del bondi. 24 horas, me imagino, sí. Ya sabían, el que bajaba a comer dulces, el que bajaba a fumetear, la que bajaba al baño seguido porque pobre necesitaba. Y ni no, le cada cuento, uno. Todo eso se bueno, toque, de esas miradas, me imagino. Y ahí en la convención de circo, sí, por ejemplo, había... O sea, generalmente los convencionistas, o sea, está formado por artistas que actúan en las noches, también talleristas que dan talleres de malabares, acrobacia, malabares con infinidad de elementos diferentes, payaso, golpes, cachetadas, Y lo que era particular esta convención interesante, que había unos talleres que no suelen estar en todas las convenciones. Por ejemplo, hubo un taller de cubo Rubik, que es hace eso? 3 años se viene haciendo, un cubo que inventó un húngaro, un arquitecto en los 60. ¿Cómo no conoces el cubo? Para, había uno por acá dando el vueltas. Un cubo mágico. Ah, ¿viste que ahora hay uno de 12 colores? Cuadradote así de 12. Sí, también hay naves espaciales. ¿Pero qué me estás hablando? No, te digo. Sí, obviamente, exactamente. De hecho, el taller era de cubos y cuboides. Había gente que llevaba, tenía sus cubos o de 3x3, por 3, 4x4, 5x5x5, hexágonos, o sea, formas muy raras. Pero lo que es interesante es que estaba dando un taller de cubo Rubik, después hubo un taller de narración oral, hubo un taller de tatuajes. Mirá. En la convención, los de hecho, está pasando hace varios tiempo que el circo freak está entrando, se está sumando al circo, entonces eso hace también que la cultura, otras culturas se van mezclando de alguna manera, así que era muy interesante que se haya sumado a los tatuajes. Y un taller muy interesante y necesario fue el taller de guaraní. Ah, qué bueno, de idioma. Para mí es interesante que se siga sosteniendo y necesario, exactamente. Me imagino que ahí te habrás dado cuenta que es casi el idioma, no sé si casi, es el idioma que más se usa el guaraní en Paraguay. Sí, más o menos, porque en realidad en Ciudad del Este, concretamente, que es triple frontera, de hecho no hay que presentar ni el documento prácticamente para pasar, si uno no va a salir más de 10 kilómetros. Uh-huh. Es por eso, se nota mucho esta mezcla de Argentina, Brasil, Paraguay, y el guaraní queda bastante relegado. O sea, de hecho por eso costaba encontrar representantes locales dentro de ese encuentro, pero sí, uno sale a la calle y escuchás el guaraní en todos lados. ¿Qué nos has traído hoy? Porque te veo armado hasta los dientes. Hay 3 tijeras que me dan un poco de miedo, pero no, y un celular que me imagino que esto es tecnología que vino directamente de tu viaje. Claro, por supuesto, todo con factura, como de repente el payaso pegó un celular que es una nave espacial, de su gira, obviamente, de su gira, me parece espectacular. Y zapatillas nuevas, ¿eh? Bien, bien, con Air Force son esas. Sí. Bueno, y entonces lo que traje, esto lo vamos a dejar para después, el serrucho, porque claro, veníamos hablando del serrucho, vos me preguntabas del serrucho y dije, nunca lo traje y lo voy a traer ahora, sino cuándo. Muy bien. Lo que tengo acá, no lo muestro al micrófono para que se oiga. Wow. Es un serrucho de carpintero, serrucho común de carpintero. Sí. Voy a decir la marca porque no nos importa, está en otro país, se llama Sandvik. Sí, no tan común, parece bastante un buen profesional. Serrucho. Es un serrucho, exactamente. Está viejo, oxidado. De hecho, es un acero sueco. Dice 26 pulgadas, 66 centímetros. 6 dientes, no tiene 6 dientes, tiene mucho más, pero dice 6 dientes. No sé por qué, 6 dientes por centímetro, algo así. Claro, debe ser. Debe ser la, sí. La cuestión es que desde que se fabrica los serruchos de 1711, que está formada esta marca, la gente hace música con el serrucho. La gente hace música con todo, desde siempre. Lo que es interesante para mí es esto, que la música sale de abajo, sale de la periferia cultural y va ascendiendo de a poco, o sea... Pasa con los géneros musicales, la cumbia, el tango, se empieza en la lampa, empieza en... Y después va subiendo. Ya cuando lo ve sentado a alguien con Mirtha Legrand haciendo tango, significa ya no es más contracultura y pasa de alguna manera a estar instituido, ¿no? Pero esto, lo que es interesante, es que el serrucho siempre ha quedado en lugares raros. De hecho, este serrucho que tengo es normal, pero hay serruchos hechos para tocar. Esta misma empresa vende el Sandvik Stradivarius, que es un serrucho que le sacaron los dientes, lo alargaron más... Y hay serruchos tenores, barítonos, contraaltos. Exactamente. Wow. De hecho, hay serruchos que vienen con una entrada plug para poder amplificarlo. Ah, bueno. Pero a mí no me gusta tanto. Realmente no me gusta. No es que no... Podría acceder a uno. Me encantaría. Seguramente me compre cuando vaya para allá. Pero me gusta este. Me gusta que esté oxidado. Me gusta que haya cortado realmente tablas de ¿cómo es? Asientos. Ha cortado los tablones donde se ha sentado mucha gente. El público que ha visto en la carpa. Las funciones de circo han sido cortadas por este... Por este serrucho, y me interesa que tenga dientes, porque si no es como, deja de ser un serrucho. Claro. Entonces lo mismo pasa con un montón de objetos. Ahora se ha puesto de moda el Omnidrum, que es como una especie de... Tiene forma de ovni, se toca con las manos. Sí. Y en realidad se hace con garrafas de... ¿cómo es? De gas. Sí. Y para mí es interesante conservar esa estética, como no negarla de alguna manera, porque la música sale de la basura. La música hay que tener... Yo pienso que no tiene un fin utilitario. Es la... La historia eterna, ¿no? De la cigarra y la hormiga. El deja de tocar la guitarra todo el día, ponerte a trabajar. O sea, es verdad, no es trabajo. Yo no produzco está fuera del sistema capitalista, el hacer música, el jugar. Entonces, todo nace de ahí, o sea, el charango. Ya me comí la mulita. Che, ¿y qué hago con la tapa? Acá se agarra la cabeza, yo no me comí una molita. Estoy diciendo, es un tercera persona, estoy hablando en primera persona, con al revés que el Diego, que habla de él en tercera persona, yo hablo de tercera. No importa, se entendió. Se tapa la oreja porque dice mulita, comida, y dice, ¡no! Bueno, alguien, la mulita se murió por causas naturales. Se muera, claro. La enterraron, le hicieron un rezo y quedó el caparazón. No me sirve de nada, ya me hice la sopa de mulita igualmente. ¿Qué hago con la caparazón? Lo convierto en charango. O en un casco. Ahí está, o en un casco. Pero es interesante que se convierte en algo que tampoco sirve para nada. O sea, algo, antes la madera, los instrumentos están hechos con maderas porque antes la madera no valía nada. Uno iba, cortaba un árbol y tenía madera. Hoy en día toda la madera, por ejemplo, creo que de los bosques más grandes con los que se hace las guitarras, es una madera especial. No existe más. No, de hecho, ¿sabes quién las tiene? Fender. Sí, Fender. Sí, o sea, sí, Fender, sí, sí. Que es una marca que hace guitarras, compró. Sí, igual ya avisó Fender. Mira, que le quedan tantas cantidades y no va a poder hacer más de no sé qué modelo, ya no lo va a poder fabricar más, porque se terminó la madera esa que tenían. No, bueno, eso pasaba con todo, pero lo que es interesante es que en un momento se ponía cierta, o sea, se usaba ciertos materiales porque eran los que estaban en cualquier lado, porque eran económicos, porque era desecho, y después pasan. Ah, no, ahora esto se vende, lo privatizo, hay poco, y hay que hacerlo con ese material. Entonces, para mí hay que seguir utilizando materiales descartables, hay que seguir haciendo música reciclada, y hay que seguir utilizando serruchos viejos. Voy a hacer una breve demostración. Dale. Así le ponemos un poco de dinamismo a esto. Serrucho y un arco de violín, resina de contrabajo, y suena más o menos como los efectos de... Suena como extraterrestre, ¿no? Y lo que parece que solamente se pueden hacer efectos. No. Voy a tocar una canción a ver quién la reconoce, que dice más o menos así. Vamos todos a dormir. Alucinante. Pero esto es para que la gente que está en su casa pueda... O sea, ¿es dormite o te doy un serruchazo? Figurarse. Haces vibrar con... Exacto. ¿Cómo se llama esto? Esto es un arco de violonchelo, arco de violín, se pueden usar distintos arcos, se le pone resina de contrabajo, o sea, se le pone de resina porque no existe la resina de serrucho. Claro. En realidad sí, en Europa te la venden también, pero ni importa. Es la misma, con otro nombre. Es la misma, exactamente. Entonces yo estoy sosteniendo entre mis dos patas, entre mis dos rodillas, el mango. Le doy una tensión y doblo con el pulgar formando una S, dándole más tensión todavía. Mientras más voy doblando el serrucho, cambia la nota. O sea, si yo lo doblo poco, es una nota grave. Si lo doblo mucho, es una nota muy aguda. Claro. Está lejos del micrófono esto. No es que lo estamos poniendo al lado del micrófono y suena que es una barbaridad, sino que de por sí ya tiene un sonido súper agudo, pero te penetra súper alto. Bueno, y lo que es loco también es que yo me voy a ir ahora en un mes prácticamente. ¿Cuándo al final? Anótatelo, 5 de junio viajo, sale el avioncito. Sí. Y voy a Viena, en Austria. Ya está todo confirmado, no. Sí, hay que ver si me dejan entrar, ¿no? Esa parte hasta que no esté ahí no la sé. Entras así con el serrucho. No tengo el pasaporte, lo voy a sacar hoy. Ajá. Pero en fin. La cuestión es que voy a un festival internacional de serruchos musicales. Bien. O sea que existe esto, y es música de verdad, y hay gente que lo toca. De hecho, todos los que lo tocan, los tocan en orquestas clásicas, en bandas de tango. O sea, soy el único payaso dentro de la troupe que va a llevar esto. Y el estar... ¿Cómo que hay orquestas de tango? Me decís que en Viena, ponele, que son tres. No, en Viena, perdón, me confundí, digo, pero se utilizan en orquestas clásicas, pero por ejemplo en Argentina había mucho tango con serrucho en una época. De hecho, hay grabaciones en la Radio Nacional de la orquesta de Caro, con más de 200 serruchos, como si fueran violines. Me vuelvo loco, eso tenés que traer la próxima. ¿Puede ser? Dale, está bien. Estaría re bueno escuchar 200 serruchos así. Te digo que te la regalo igual, ¿eh? Porque es como, imagínate una radio vieja, pero sí, es material de archivo. Bien. ¿Has traído música además? He traído música. Vamos a escuchar a un señor alemán que se llama Max Ravi. Vos sabés pronunciar alemán mejor, ¿no? Sí, no me sale. Alucinante. Sí, igual lo intentás.

Vamos, Matías. Esta. A ver, pará que la tijera esta que se me complicó, pero ahí está, ya está. Se la complica a propósito. Ahí está, espectacular. Bueno, quedó una punta redonda. Punta redonda es complicada. ¿Y sobre, por favor, Matías? ¿Qué me meto en la boca? ¿La parte que corté, digamos? No la tijera, el sobre. ¿Vas queriendo? Esto tendría que haber entrado acá el compañero, me parece, para hacer esto. Bueno, le voy a dar el modelo terminado. Deme el modelo terminado. Todavía la patente. A ver, María. Hay que tocar tipo trompeta, tipo. No, hay que abrir la boca y tiene que quedar todo el triángulo, o sea, el primer centímetro del sorbete lo van a meter. ¿Ese es Matías? No me sale. Así, mirá, María. Muy esa. Bien. Muy bien. Entonces ahora podemos modificar el sonido, porque sí, claro, tenemos sonido, pero tenemos que hacer música, claro, ¿o no? Complicado. Sí. Una forma, que no es la más recomendable, es mientras más adentro de la garganta pongamos este sorbete, el sonido se vuelve más agudo. O sea. Pero como una especie de trombón, pero bueno, es molesto, ¿no? Sí. Otra forma es con las manos, así. Bueno, no lo van a ver, pero. Hice un intento de Bob and Water, pero no salió bien. Se podría hacer la explicación de la mano es como una cuando uno le mete la bocineta a la trompeta, ¿no? Cuando... Se entendió esa explicación. Es más fácil cuando uno se pone las manos mojadas y quiere hacer como un sonido de pedo o zapito. Sí, exacto, para tirar zapito del agua, exactamente. Yo en unos momentos fumaba tucas así con la mano, también. Pero no, digamos. Por suerte ahora ahora se puso a trabajar y está en un programa de radio. Escuchá, me vuelvo crazy con esto. Entonces, y otra cosa que se le puede hacer es unas incisiones, unos agujeritos. Tipo flauta, entonces ya ahora tenemos notas. No, me vuelvo loco. Che, esto es un sorbete lo que está escuchando. Es un sorbete. Y otra forma más fácil que esta la van a hacer ustedes. Voy a hacer una escala musical, escuchemos por favor. Espectacular. A ver, por favor, Matías. Eso, lo mismo tengo que hacer yo. Claro. Espero no cortarme el bigote. Denme la tijera. Va cortando. Tenés que soplar, no es para adentro, no es una tuca eso, ¿eh? Muy bien. Excelente. Y a ver, María, por favor. Todos tenemos que pasar por esto. Esa tijera va como loco, te recomiendo la tijera esa que va. A ver, Mary. No me sale. Esto es música por la radio. Con un sorbete. Lo que estamos haciendo es cortar el sorbete cada vez más cortito, entonces se agudiza. Y podríamos complicar la que es tomando dos. Otro, por ejemplo. Una dentro del otro. Formamos un émbolo. Uno dentro del otro. Es como un trombón. A ver, Hoffman, vení a ver esto. No es una moto, no es una bicicleta eléctrica, son dos sorbetes. Sí, o pajitas. La famosa pajiflauta, como se la dice popularmente. Usted nos pasó Yo les pasé un video para que veamos que es un señor japonés llamado Toru Kamiya, si mal no recuerdo, que es un docente, es músico, y él viaja por escuelas en Japón y por todo el mundo en realidad haciendo espectáculos enteros con sorbetes, nada más que sorbetes, llevándolo a un nivel oriental, obviamente, ¿no? O sea, esto lo hemos visto, que uno hace un cubo Rubik y siempre te aparece un coreano de 3 años que te lo arma en 5 segundos. Sí. De 3 años en 5 segundos. Entonces, esto es lo mismo, pero con sorbetes. De hecho, él lo que hace, sopla los sorbetes, hace melodías, pero también, por ejemplo, le conecta con varios y forma una especie de turbina con un avión y gira un avión por arriba de la cabeza o hace burbujas al mismo tiempo. Hay que verlo. La cara de no Matías. Queda otra, hay que verlo. Lo de la turbina me vuelve. Yo vi eso y dije, me dedico a ser payaso. Escucha, ¿y no hay una conferencia de pajitas? Así como usted ahora se yo va tengo varios, a Viena. Tengo un abstract, por ejemplo. No, no, conferencia, congreso, decía. Congreso, sí. No lo sé, debería haber, podríamos si no organizarla. Lo organizamos, no hay problema. Sí he encontrado, por ejemplo, un texto como de 10 páginas sobre la matemática, la música, la matemática y la física sonora de un sorbete. Porque hay una relación logarítmica entre los sonidos, como en cualquier instrumento musical. Entonces, aplicado un sorbete, que sería una forma fácil. Y sí, esto lo vengo haciendo con niños de jardín. Primero, generalmente les suena. Claro. Nosotros no. Pero bueno, es radio, están apurados los chicos, no les gustan los silencios y bueno, es así. Así que les dejo ese video para que lo vean. Me encanta. Bueno, lo vamos a postear como finalización del programa, si les parece, de la producción. No sé qué teníamos planeado. La verdad que me dan ganas de ver más de esto del sorbete musical. Viste, hay de lo que se te ocurra, ¿eh? ¿Vas a estar presentándote antes de irte de viaje acá en Capital Federal ahora sí, que estás en la sábado, estratosfera? Sí, tengo el sábado, no recuerdo en dónde, así que mañana llamo a la radio y digo, por favor, digan el chivo. Bueno, dale, sí. dale, mandanos todo donde vas a estar y tu presentación va a ser de qué viene, ¿así musical o es voy más a hacer tu clown? Voy a hacer una rutina que tengo que es como mi acto, uh-huh. En el cual hago, en 10 minutos, 5 minutos hago muchas cosas, hago beatbox. ¿Conocen uh-huh. lo que es el beatbox? Sí. Hago música con sorbetes, hago magia, toco el serrucho, hago malabares con un reloj de bolsillo, hago muchas cosas diferentes y raras y extrañas. Bueno, por un lado nos pone muy contentos que te vayas de viaje. Por el otro nos cagás el programa. Por el otro lado, es que el 11 de julio vamos a hacer el panazo y vamos a hacer esa demostración de arte escénica generalizada sangucheril. Pero igual, te cuento algo, el veganófono que nació en un evento de acá, uh-huh. lo voy a llevar a Viena. Muy bien. De hecho, voy a llevar una valija que se convierte en un piano de cola. Ah, bueno. Donde van a estar las verduras. O sea, siempre para adelante, ¿no? De alguna bien, manera. Perfecto. No quita que a fin de año hagamos de vuelta el sanguchazo y favor. Te tenga como figura también ahí de la columna vertebral. Recordamos el año pasado, además del veganófono, estuviste participando ahí, estando ahí a la vuelta, compartimos un buen rato y es un poco la idea del panazo ahora del 11 de julio, pero tal vez también sea muy interesante escuchar todas ¿puedo salir por videoconferencia? Podemos salir por videoconferencia. Dale. Vas a estar en Viena, donde un buen sándwich, o vayas a saber en dónde, vas a estar dando vuelta. Me encantaría sacarte por video. Sí, podría ir averiguando en los diferentes lugares los sándwiches de qué son, los tradicionales. De hecho, yo digo, voy a llegar a Milán. El vuelo llega a Milán y ¿habrá milanesas? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Sabés que hablamos con una amiga italiana el año pasado? ¿Te acordás? Sí, claro. Y nos decía que ciertos mitos, como ¿cuáles eran los mitos? El pepperoni no era pepperoni, la milanesa no era. De Milán, no, la napolitana Milán, tampoco. El napolitano, vos le decís pizza napolitana y el napolitano te va a mirar y te va a decir, ah, no. Yo le pregunté hace poco a un vasco si la morcilla vasca era vasca y me dijo, no, es dulce, no. Me dice, es un asco, decía. Bueno, pero como desmitificador también, solo, mira, tenés ya esta nave espacial que me encanta, que te hayas modernizado, así podés sacar fotos de tus sangucheriles a medida que va dando vuelta por la gira. Dale. Y también de tus presentaciones, porque me imagino que vas a hacer un montón de amistades, tanto en el mundo del clown como en el mundo de la música. Así que un poco como corresponsal sangucheril te vamos a tener ahí por las Europas. Por favor, claro. También todo aquel oyente o oyenta que ande dando vueltas, si tiene alguna conecta en Europa, sepa que Ipacha está yendo para allá y le pueden decir, mirá que está yendo un loco que con una sorbete te hace un trombón o una flauta. Puede ser un proyecto ese, aloja a Ipacha, que cambia comida por diversión. Por supuesto. O una tarde de serruchófono. Claro. Por una milanesa. Perfecto, me encantó. Bueno, igual te vamos a tener teniendo un par de días más antes que te sea el. No, creo que nos queda un mes antes que te vayas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Ipacha. Gracias a ustedes, chicos. Este video que nos diste sí. está linkeado también a una página muy interesante donde se pueden seguir viendo muchas cosas más. Sí, ¿cómo sabías? Esa sí. página se llama ClownTube, que, bueno, ya lo saben, es como un YouTube. Qué feo de tener que nombrarlo, de compararme. Sí. Es como un almacén de videos solamente de payasos, circo, comedia, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera sintetizado como biblioteca infinita de artes simpáticas. Y ahí están los videos de estas cosas y de muchas más. Muchísimas gracias. Ha pasado de Pacha nuevamente por Sándwich y nosotros nos vamos para regresar. Chau, chau, chau, chau. Sándwiches.